las 10 y 33 de la mañana y continuamos en este recorrido, en este colectivo que le va a acompañar hasta las 12. Y hemos hecho una parada muy especial para recibir una amiga de la casa. La subimos, nuestra querida bióloga que nos ha acompañado este año con hermosas columnas. Bienvenida, Silvina. Buen día para todos. Aparte tiene audiencia propia la Silvi. Sí, no lo creo. Son ustedes tres, mi audiencia. No, posta. Es como dijo la... Mira, ayer, te cuento, ayer vimos una araña en mi casa. Y mi pareja me dijo, ¿esa es una araña de importancia sanitaria? Mm. Digo, ¿cómo estás muy atento? Muy bien, bravo, aplausos. Así que claramente, digo, todos hemos ido aprendiendo con cada una de tus columnas. Cuánto me alegro. Hermosas las columnas. Cuánto me alegro. Bueno, ¿y usted cómo está? ¿Bien? Muy bien. Se vino tempranito. Hoy me caí de la cama y dije, me voy a la radio. Ya excelente. Extrañaba, muchos martes sin venir. Y feliz de concluir de alguna manera y dejar una semilla para, quién sabe, el año que viene. Me encanta la analogía biologicista, digamos, ¿no? Como dejar una semilla. Poesía biológica. Tal cual, porque uno igual es transversal, la información se la lleva a todos lados. A mí me pasó, por ejemplo, con la columna de Chagas, que impresionante. Y ahora el trabajo de ese mes de Chagas. Un saludo a la Meli. Un saludo. Buenísima la Meli, una genia. Así que bueno, sí, muy contenta de estar acá iniciando el último encuentro. Para mí ha sido súper, súper, no sé, placentero, esa es la palabra. Desde todo punto de vista, de compartir con ustedes, aprender algo nuevo, porque yo... no había hecho nunca radio, y de eso, de tener la idea un poco altruista de que algunas palabras le sirven a otras, eso me da mucho placer. Sí, aparte también lo que hablamos desde la primer columna, la importancia de que podamos hablar de ciencia desde lo cotidiano, no verla ya lejana y alta, cuando uno piensa, ¿no? Como en el saber científico allá, ni entiendo ni me importa, sino cómo todo ese saber científico lo podemos aplicar en la vida cotidiana, y eso me parece que es súper enriquecedor también para la audiencia, para nosotras también, así tal que cual. Está buenísimo. Ese lenguaje tan elevado, el tema es que hay que traducirlo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que estaría faltando en el nivel de la ciencia. Traductores y traductoras de ese conocimiento tan especialista, tan sesgado a veces, tan técnico, uh-huh. y traducirlo a un lenguaje que se lo pueda apropiar la sociedad, como vos decís, que te suene, que, esto es lo de lo que hablaron la otra vez. Sí. Bueno, esa traducción me parece que está re importante, porque la ciencia es para todos y todas. A mí me sorprendía mucho la otra vez cuando hablábamos, no me acuerdo en cuál de las columnas, de los avances científicos o de investigaciones científicas, y tenemos una red de investigación científica en Argentina impresionante, quizás modelo en Latinoamérica, y eso, bueno, cómo va generando también que tengamos... la necesidad de esto, hacer esas traducciones para que la ciencia no solamente quede como en un metalenguaje en el que la ciencia la leen científicos y eso como que se potencia ahí mismo. Exacto. Sino ese, voy a usar una palabra horrible, capitalista, pero como ese derrame, ¿no? Así como, ¡ah, ya! Como ese derrame para que la ciencia también esté al servicio, con la accesibilidad a la gente común y corriente como nosotros. Exactamente. Además, creo que esto de compartir la ciencia es parte de... es obligatorio para mí, para la esfera científica, ¿no? Debería ser obligatorio. Así son obligatorios los papers en inglés, uh-huh. Pero debería ser obligatorio una traducción, una aplicación, una cartilla, una charla, un seminario, un taller, un programita de radio, algo... Sí. Algo por año hacer para compartir lo que vos haces con la sociedad donde vivís, tu local, digamos, tu entorno. Sí, porque a veces también queda como que la divulgación científica igual es para ámbitos científicos, sí. Pero la comunicación de la ciencia creo que tiene, bueno, esta perspectiva que venimos trabajando acá, y para mí eso es de una... riqueza inmensa, y también te lo agradecemos siempre, porque no es fácil también poner saber cómo uno traduce eso en lenguaje cotidiano. Sí, no, así gracias a ustedes. No, ese como que fue el desafío, ¿no? Sí. Y, Y felicitaciones. Gracias, gracias. Para mí el ensayo ha sido la docencia. La docencia es una de las tareas más hermosas que he hecho en mi vida. Dado de niñitos y niñitas pequeños hasta la universidad. Y toda esa riqueza de edades, yo creo que a uno te da una idea del receptor, lo que pasa en su cerebro, en su corazón, mientras vos le contás y le charlás y ves por dónde le entrás. Sí, tal cual. Así que bueno, nada, yo soy la agradecida. Bueno, tendremos más columna. Ojalá. Teología. Sí, yo estoy. Ah, firma acá. Firme. Pero por aquí. Y además hoy también nos trae información. Hoy les traigo... ¿Qué onda la última columna? A ver, ¿qué has pensado? Bueno, para mi última columna, yo quise hacer algo especial y he invitado a una persona que es una referente para mí y creo que para un montón de gente. Además que es una amiga y una hermana. Es una persona que me ha abierto un montón la cabeza. Yo tenía como un pensamiento chiquito. Compartíamos los mismos principios, pero por ahí como muy pichona. Y ella, a través de su militancia, de sus ideas, de su lucha, de su perseverancia, una mujer súper tenaz, a las primeras mujeres que yo las escuché hablar de feminismo, de agroecología, de soberanía alimentaria, de ecología política, todos los temas que yo creo que son los temas que hay que abordar para tener otros mundos posibles donde entremos todos. Bueno, a esa persona es a la que... digamos, yo le agradezco y le ofrendo este programa porque es la que a mí me ha abierto un montón a esos panoramas y a pensar de otra manera. Así que a ella es a la que invité, se llama Mariana Martinelli, es docente, es bióloga, es investigadora del INTA, es una excelente persona, una luchadora, una mujer súper tenaz. Bueno, y ella, escucharla ya es un placer, así que le doy la bienvenida. A ver si está ahí, por ahí Mariana. Hola. Sí, acá estoy escuchando, ya me han hecho emocionar. ¿Cómo andás, Mariana? ¿Estás allá en San Juan? Bien, en San Juan. Así bueno, que una gustazo. Alegría que se han cruzado todos estos cambios. Igual, acá estoy. Bueno, aquí estamos también haciendo la última columna, pero bueno, con un explícito pedido a la Silvi de que, bueno, la columna el año que viene siga, así que bueno, cuando andes por Mendoza podemos también armar acá algún forito de ciencia y comunicación popular que ha tenido una impresionante repercusión también acá en nuestra radio comunitaria La Mosquitera. Así que bueno, un gustazo tenerte en compañía esta mañana. Sí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, me encanta estar ahí y escucharla a la Silvia. Hola Mari. Bueno, yo bien. Te he invitado así para ofrendar, como les decía, a las chicas esta última columna, porque creo que si tuviera que hablar con alguien de que otros mundos son posibles, como le puse un poquito a este último encuentro, la que me los ha ido mostrando, en parte, ¿no? Ha sido vos. Entonces, ¿cómo otros mundos son posibles desde la soberanía alimentaria, desde la agroecología, desde la ecología política? Nosotras que hemos sido formadas en la ecología biológica, exclusivamente, y bueno, desde cosas que hemos hablado acá, que nuestra forma de consumir es política, es militancia, y cómo todo eso hace que existan otros mundos posibles cuando nos damos cuenta que está todo mal, la agricultura está mal, la gente está mal, no hay trabajo, no hay... como si hay otros mundos posibles desde estos lugares que no son solo ideales, sino que son marcos del conocimiento, que tienen teoría detrás, tienen métodos, y solamente está para que los militemos. Exacto. Sí, es muy grande todo lo que has dicho. La verdad que primero, gracias por todo la verdad hay un cariño, y los que escuchan tienen que saber que hay un cariño muy grande también entre nosotras, así que eso también lo atraviesa y bueno, y la verdad que emoción. Creo que sí, hay otros mundos posibles, existen además en este mundo esos mundos posibles. Creo que de pronto en los últimos, no sé, yo diría de la Revolución Verde hasta acá, digamos, ha habido desde lo hegemónico, digamos, una dominación en todos los aspectos, digamos, ha sido casi quirúrgico al punto que tenemos confianza en los últimos 80 años de la agricultura y no en los 10.000, digamos, que hace que la agricultura existe, por poner un número en años. Entonces creo que hay que recuperar eso, visibilizar, fortalecer esas redes, porque como digo, es un mundo que existe, no es una cosa utópica. De hecho, fíjate, justamente este año dimos agroecología con mi compañera acá Maricel, en que hoy estamos cerrando con una muestra de fotos, y nos motivó mucho a hacer mucho el trabajo de campo y que conozcan productores, porque los chicos en el aula y las chicas decían, pero esto es muy utópico, profe. Y bueno, y cuando vas al campo y lo ves, y de pronto atrás nuestro estaban las cebollas agroecológicas, los zapallos, o sea, estaba toda la producción, todas las palabras de los productores y las productoras, o sea, y bueno, y empezás a recuperar la confianza en esas cosas. Lo que pasa que sí, claramente, desde lo hegemónico no es lo más difundido, ¿no? Y la llegada a la academia de todo esto creo que es bastante reciente también en términos de historia. Así que bueno, claramente es un horizonte en construcción. Así que bueno, sí. Creo que es por ahí. Contanos, cómo vos que estás en el INTA San Juan, en el espacio de agroecología, contame en esa provincia que tiene tantos conflictos por el agua, y el agua, un recurso que para la agroecología y la agricultura es esencial, digamos. ¿Cómo están transitando? Claro, y en zonas áridas, ¿cómo están transitando eso en esa provincia tan prominera, se puede decir? Se puede decir, no lo puede, no estoy, digamos, estoy liberado, estoy en el aula, lo puedo decir. la verdad que es un tema muy complejo, de muchas aristas, cuando vos lo analizás con números, a veces, por ahí en varias ocasiones me han puesto el mote de tecnócrata, pero es que hay que medirlo con números y ahí todavía más te sorprendes. Y sí, claramente es una, yo creo que San Juan en general es una provincia que el país completo ha decidido que es zona de sacrificio. O sea, es una provincia donde tenés el 60% de los negocios mineros de Argentina. Es una provincia que más del 90% del agua se usa para hacer lingotes, vino y oliva. Y todo eso está medido. Entonces, digamos, a los pequeños productores y a los de la agricultura familiar, o como le quieras llamar a la escala, digamos, de producción, de la producción con agricultores y agricultoras, no con máquinas, sí, no están en este mapa nuevo que se pretende determinar, digamos, con una violencia bastante silenciosa, ¿no? Porque, o sea, los que trabajamos en estas provincias desde estas perspectivas, o sea, tenés por ahí experiencias que son buenas, porque todas las experiencias son buenas, pero que son difíciles de transitar, ¿no? Pero bueno, es realmente complejo el panorama en ese sentido. Justamente yo he seguido muy de cerca y desde adentro, digamos, porque desde INTA la seguimos muy de cerca, generando información, propiciando discusiones y demás, pero justamente, por ejemplo, el sistema de cortes que han hecho, el primer corte de agua que hicieron, los primeros que se vieron afectados fueron los chacareros, para que te des una idea. Claro, por eso no, cuando no te digo que el agua minero se utiliza para eso. No, porque aparte cuando ponen los porcentajes, como en términos de hectómetros cúbicos, es bajo el porcentaje que utilizan, pero cuando vos sumás todos los extractivismos son más del 90%, digamos. Claro. Así que bueno, eso compromete. Pero yo creo que, fíjate, son este sector, digamos, que ha sostenido siempre desde los márgenes a estos modos de producir. Buscas las estrategias, Yo creo que es el sector que más elasticidad y plasticidad tiene frente a las crisis, porque siempre hemos estado en crisis. Claro, ¿ves? Claro. Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿cómo, bueno, se van ¿qué estrategias se dan para sobrevivir en esos contextos, los pequeños productores, los emprendimientos agroecológicos, desde la ciencia y desde un productor, por ejemplo? ¿Qué estrategias se están dando? En lo que hace a lo que es agroecología, nosotros, bueno, le metemos, estamos como en la etapa, te diría, de consolidar para que se entienda que es un espacio, ¿me entendés? Uh-huh. Porque, por ejemplo, en INTA, para que te des una idea, hace 8 años, cuando vino Santiago Sarandona acá a dar un curso de posgrado que organizamos, fuimos a INTA. Bueno, parecía que llevabas, no sé, al mismo diablo, ¿me entendés? O sea, fue una cosa muy disruptiva. No. Incluso, bueno, algunas veces, con todo gusto, recibí el mote de agrohippie. Pero, bueno, resistís y de pronto, qué sé yo, ayer justamente cerramos los proyectos de agroecología de INTA y en 4 años que le digo, hemos contaminado la cartera de proyectos, ¿me entendés? O sea, hemos avanzado. Qué bueno. Hemos avanzado en vitis, hemos avanzado en ganadería del secano, hemos avanzado en horticultura y hemos avanzado en mieles, en la apicultura, y con información pero exquisita, generada de una manera así donde todos los sectores, digamos, estuvieron en el proceso. Uh-huh. Lo transformamos en un hecho, exacto, lo transformamos también en un hecho docente, porque fuimos con las cátedras, una cátedra de agronomía y de biología. O sea, vamos plantando pequeñas barreras. Vos imaginate que agroecología la estamos dictando desde biología, no desde agronomía. Claro. Pero fuimos, hicimos un ciclo de cine y lo hicimos en agronomía. Y bueno, vamos así pasito a paso, consolidando la red en un lugar que, como te digo, es bastante adverso. Bien, bueno, desde ya yo te felicito por esa lucha. Gracias. También, aprender un poco de cómo son estos caminos, de todas, digamos, los embates que uno va teniendo cuando quiere plantear otros tipos de modelo de todo, de cualquier cosa, desde otros modelos familiares en adelante, que es lo que estábamos hablando ahí en off, de los modelos familiares. Cualquier otro modelo va a requerir, como vos decís, resistir. No, las primeras etapas son de resistencia y creo que después de eso empezás a plantar un poco de bandera y, bueno, vos en tu caso ya estás cosechando, considero yo. Cosechando, sí, mira qué linda palabra. Cosechando hechos. Sí, precioso. También es coherente, claro, es coherente con la edad que una tiene, digamos, ya hacia los 50 algo no vas cosechando, es como que te quedas un poco hambrienta. Así que no, sí, hemos transitado un proceso así, que muchas veces no fue feliz, pero que bueno, ya a esta altura uno se la toma con más, digamos, templanza en ese sentido. Y claramente mi compromiso de mi vida va por ahí. Creo que es algo que siempre les digo a los biólogos y las biólogas, que si hay un compromiso con el, independientemente en lo que trabajes, pero el compromiso tiene que ser con la vida, ¿no? La sostenibilidad de la vida. Tal cual. Así que vamos siempre por ahí. Bueno, y hasta cuando me jubile y más allá. Claro. Vos has dicho la palabra esa controversial, la sostenibilidad. Y estaba pensando yo en una columna para el año que viene, pero ¿cómo hacer para construir otro concepto y sacar eso del circuito? Porque la sostenibilidad, bueno, desde ya, para los que no saben, fue generada ya en un contexto de estamos destruyendo el ambiente. Bueno, ¿cómo podemos seguir produciendo igual? Uh-huh. Bueno, inventamos la sostenibilidad, la sustentabilidad y el desarrollo sustentable, que no es más ni menos que seguir desarrollándose a cualquier costo y disfrazando un poco que estamos cuidando el ambiente. Entonces, en tu aprovechando toda tu experiencia en esto, ¿qué palabra, qué ¿Qué concepto ofreces o qué estás siguiendo en reemplazo de esto de la sostenibilidad de la vida? Mira, lo que he visto que a nosotros con Jime, que es mi compañera de INTA, con la que hablamos muchas cosas y hacemos de esto, de feminismos y demás, la hemos usado, porque también hay que poner bandera en las palabras, me parece a mí, sobre todo cuando hay tanto contenido, ¿no? Porque también se dice que hay minería sustentable. José María parece que va a ser minería sustentable, da risa. Pero bueno, lo que hay que meter es contenido. Porque yo en la experiencia, yo por ejemplo de agroecología me di cuenta cuando conocí a los agroecólogos que lo que hacía era agroecología de bosque, ¿ves? Entonces en la academia hay como mucha palabra o etiqueta que se le pone a procesos que son muy comunes, porque bueno, la academia también transita toda la fragmentación de toda la distopía de la sociedad, obviamente. Entonces, me parece que hay que ir por los contenidos, por las redes, apropiarse de esas palabras, porque vos pensás, el compromiso para sostener la vida, el compromiso con la vida, son unas palabras alucinantes, para no decirlas. Entonces lo que hay que ponerle es la bandera, el contenido. Yo por ejemplo conozco, que los conozco también, autores con los que yo me inicié en este camino, que fue allá por los 90 y pico, con todo el trabajo de educación ambiental de la CETERA, ¿ves? De donde sale Galán, Olef y todo eso, que fueron los que empezaron el movimiento, digamos, ambientalista en Argentina. Y bueno, ellos hablan de la sostenibilidad de la vida, de la sustentabilidad. Entonces hay que resignificarlas y apropiarnos, y apropiarnos porque son nuestras, son de nuestros horizontes. Los otros los han tomado para vaciarlas de contenido, por eso digo que el contenido, y esto de decir, tomarse el tiempo para hablarlo, para escribirlo, para sistematizarlo, para dialogarlo, porque son nuestras. Ese es mi pensamiento, digamos. Y lo vamos resignificando, como te digo, hay muchas cosas que tienen nombres diferentes en la academia, pero que son los mismos. Es lo mismo, te digo, porque estaba así, que yo, mi tesis de licenciación, ahora estoy con la agroecología, pero el manejo de bosques integrado es agroecología. O sea, que depende del gremio. Creo que en la academia tenemos que hacer un esfuerzo por plasmar esa red y dejarnos de joder, digamos, con tanta etiqueta. Bien. Está bueno. Conversar contenido. La verdad que, Marian, al escucharte también, ahí me resuena mucho la creatividad para la resistencia, la creatividad para el inventar métodos, el recuperar métodos ancestrales, el bueno, que esto, ser siempre antisistema, requiere de un ejercicio, de una cintura tremenda, que aunque genere desgaste, también genera mucha alegría, mucho gozo, ¿no? Y también en lo colectivo, vos nombrabas un montón de organizaciones también, desde el aula, la universidad, el INTA. Y también ahí me gustaría consultarte cómo ves el tema de la divulgación a través de la comunicación popular de todos estos temas que son tan importantes. Y indispensable, creo que es, para el diálogo, para el ida y vuelta, porque lo que digo, hay uno cuando va a territorio ve la agroecología andando, digamos. Entonces me parece indispensable y tener también en redes, o sea, tengo así en esta altura del partido como que la red para todo, o sea, es, creo que la comunicación popular es indispensable, y que a su vez todas las radios también tienen que estar, digamos, en vínculo, intercambiando, o sea, creo que en educación, en comunicación, es organización lo que hay que meterle siempre como eje central. Así que sí, yo creo que es indispensable. O sea, la Mosquitera, la radio de Lencón, acá, la Lechuza, todas esas radios son indispensables. Y hay que seguir armando. Excelente, todos los aportes. Fíjate que muchas veces lo que pasa es que como ideas están divididas, divinas, pero después implementarlas es difícil, porque de pronto, suponete, en un pueblo que tiene mucha migración, como pasa con toda la ruralidad, vos creás una radio, formás, capacitás jóvenes para que cumplan ese rol. O sea, hasta puede ser instrumento para ese tipo de problemas, además de la comunicación. No sé si me explico bien. Sí. Así que sí, Ana, me parece que es indispensable. Bien, indispensable. Sería como el circuito corto de comercialización de los SPG. Bueno, cumpliría el mismo rol, sin intermediarios, ¿me entiendes? Entonces, por eso es tan importante, además. Tal cual, y para generar conciencia. Así que me parece buenísimo. Con la cercanía, ¿no? No allá viendo las cosas por tele, exacto, una cosa que te mandan, exacto, desde la mismísima Buenos Aires, tan lejana a las realidades también cotidianas, claro, nuestras. Exacto. Totalmente así. Bueno, y como yo quiero agregar un datito como para ir cerrando también, y el INTA está cumpliendo 66 años, este domingo cumplió, sí, porque fue creado el 4 de, sí, diciembre de 1956, así que cumplió el domingo, sí, 66 años, así que enviarle también nuestro saludo a todas las trabajadoras y los trabajadores, bueno, del INTA, agradecerles por toda esa labor tan valiosa para toda, bueno, la vida. Bueno, muchas gracias. Ahí voy a compartir con compañeros. Muchas gracias. Sí, y un el deseo INTA, también, digamos, es un lugar. Sí. Digo, un deseo también de que sea un INTA cada vez más feminista, más agroecologista, sí, más cercano a la gente, que creo que va muy, sí, bien por ese camino. Más sustentable, si más cabe sustentable el término. Sí. Reapropiémonos y resignifiquemos, porque son nuestras. Sí, exacto. Si lo digo yo, es porque está bien. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, gracias. Estamos eternamente agradecidas. Es un placer escucharte siempre. Y bueno, dejo abierta la invitación también para hablar algunos temas en mayor profundidad, ya que te has presentado y saben todos ahora qué es lo que estás haciendo, para invitarte en otra oportunidad, bueno, y que nos explayemos en algún tema más específico de la agroecología. Bueno, me encanta. Y creo, bueno, que es el tema, digamos, el tema que nos, sí, va a salvar, sí, en, sí, muchos aspectos. Hay que aspectos meterle mucha energía en este, sí, momento. Sí, sí. Es el camino, como dice el video. Otro mundo posible. Así que bueno, gracias miles totales. Bueno. Y me encantó estar este ratito acá. Así, gracias, que ojalá nos veamos el año que viene. Sí, sí. Esperemos, Marian. Bueno, que tengas una hermosa semana y un lindo cierre de año. Abrazo grande ahí para las compañeras, como decía Ángeles, y los compañeros de INTA San Juan. Y bueno, estaremos ahí, bueno, en vinculación. Estamos en contacto. Bueno, en red. Un abrazo. Que estén bien. Gracias. Chao. Chao. Bueno, pasaba por los micrófonos de la mosquitera Mariana Martinelli, bióloga e investigadora del INTA, extensionista, recomunicadora, recontracomunicadora. Docente. Generosa, docente. La frutilla del postre de este año de las columnas que nos has traído. Yo les dije. Acá quedan planteados todos los temas para tratar en la próxima. Me encanta. Estos son los otros mundos posibles que yo al menos tengo para compartir. Seguiremos tejiendo redes. Nos vamos rápido a la tanda y enseguida volvemos. Gracias, Sil. Gracias. Del cielo gris al alma. Viento que arrastra las voces que no se quieren ir.